después de su pasión y su muerte, la humillación y el dolor. 3 días en la tumba inerte, llegó la luz y el fulgor. La piedra pesada en la fosa no era obstáculo para el Señor. Con fuerza ella fue removida, mostrando el milagro de la resurrección. Aleluya, Cristo ha resucitado. Los ángeles vestidos de blanco anuncian la buena nueva. No busques ya entre los muertos a que la muerte doblega. Hemos cambiado hoy los lamentos por dicha paz y alegría en Jesús. De la tristeza a la esperanza, cantamos llenos de fuerza la victoria en la cruz. Aleluya, Cristo ha resucitado. Aleluya, y la muerte la ha derrotado. Aleluya, la resurrección y la vida han venido a tu casa y la mía. Aleluya, y la muerte le...